conmigo, amar americano. Pesa conmigo las piedras secretas, la plata provincial del Urubamba. Hace volar el polen a su copa amarilla. Vuela al vacío de la enredadera, la planta verde, la guirnalda dura, sobre el silencio del cajón cerrado. Amor, amor.